Hoy, Señor, te doy muchas gracias el día de hoy por la palabra que estamos listos a recibir, Señor. Esta palabra, Dios, que recibiremos hoy es muy importante con respecto a la oración porque puede marcar un avance significativo, Señor, en el poder de nuestra oración, en la eficacia de nuestra oración, Señor. Por eso el día de hoy queremos suplicar que tu Espíritu Divino esté en este sitio, como siempre, guiándonos y dirigiéndonos, Señor, y enseñándonos cómo orar de manera eficaz y efectiva. Una oración que abra las puertas, que abra los cielos y que bendiga nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, Señor. Amén y amén. Con su Biblia en mano, por favor, ubíquese en Santiago capítulo 5, el versículo 16. Santiago capítulo 5, el versículo 16. Tenemos aquí esta promesa de la Escritura. ¿Qué leeremos? El final del versículo 16. Dice allí, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a hablar esta mañana, nuestro segundo tema de la campaña, bajo el título, ¿por qué no me contestas? ¿Cuántos de ustedes han hecho esa pregunta cuando oran a Dios y no hayan una respuesta como la que ustedes querían? Se preguntan, ¿por qué no me contestas? O sus variantes, ¿no? Porque esa pregunta tiene otras variantes como, ¿por qué Dios no me oye? ¿O por qué es que Dios no me escucha? Ahora, como un preliminar antes de contestar esta pregunta, quiero decirle algo enfáticamente. Dios siempre oye a sus hijos. Este es el momento donde usted se alegra. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces otra vez. Dios siempre oye a sus hijos. Amén. Eso, este es el momento y uno se pone así. Ah, qué chévere, sí. Porque Dios siempre nos escucha, hermanos, a sus hijos. Entonces, si Dios siempre nos oye, esa pregunta está mal hecha. Lo que usted en realidad debería preguntarse es, ¿por qué Dios no dice sí a mis oraciones? ¿Por qué mis oraciones no tienen una respuesta positiva de parte de Dios? ¿Por qué no? Eso es, ¿no? Y como preámbulo también quiero decirle que muchas veces, o algunas veces, Dios dice no, porque sencillamente no es su voluntad, no es lo que Él quiere. A Dios no se le pega su querer, como el hacer, decirnos que sí y ya. Pero eso es algunas veces. Pero yo creo que la mayoría de veces el problema no está en que Dios no nos quiera bendecir, sino que la oración que hacemos no cumple con los requisitos para ser eficaz. Es decir, el problema del no, no se encuentra en Dios, sino en nosotros. Algo hay en nosotros, algo sucede en nosotros que no permite que esas respuestas positivas de parte de Dios lleguen a nuestra vida. ¿Bien? Entonces, esta mañana vamos a aprender a hacer una oración que sea eficaz. Y lo que le voy a decir hoy puede ser determinante en su vida. Porque si usted practica, entiende lo que vamos a ver hoy, entonces esto puede marcar un avance significativo en el poder de sus oraciones de aquí en adelante. Y usted empezará a experimentar una vida de oración más rica, más efectiva y más abundante, que creo es lo que muchos de nosotros queremos. ¿Amén? Entonces, mire, en primer lugar, una oración eficaz se hace con fe. Marcos 11:24 contiene una promesa de Dios que cuando usted la lee es el momento de alegrarse también, ¿no? Marcos 11:24. Así que ubíquese allí. Marcos 11:24. El Señor está enseñando acerca de la oración y dice algo muy importante. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Entonces nos habla aquí del momento cuando oramos. Y dice: por tanto os digo, todo lo que pidieres orando, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Este es el momento en que usted se alegra de eso. Note que creer, usted dice creed, creed. Hay que creer, hay que tener fe. Y si tenemos fe, confianza, seguridad y certeza cuando oramos, entonces dice aquí que vamos a recibir lo que pidamos. Ahora, tenga ese pensamiento ahí en su cabeza. Esto no es un cheque en blanco, ¿no? Ya le voy a decir por qué más adelante. Pero por lo pronto entienda que aquí dice que lo que pidamos en oración nos va a venir, lo vamos a recibir. Y eso es una promesa de Dios, querido hermano. Bien, amén. Ahora, Santiago luego, en el capítulo 1 de su carta, nos advierte sobre algo. Entonces, él ahí está hablando de las personas que tienen falta de sabiduría y que deberían pedirle sabiduría a Dios. Entonces, nos instruye y nos dice algo así como que mira, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, que Dios te la dará en abundancia. Y luego nos instruye y nos dice, pero pide con fe. Entonces, esto se aplica a la sabiduría, pero en realidad se aplica a todo. Porque él dice, pide con fe, no dudando, no dudes cuando pidas. Porque si dudas, eres como una onda de mar. Hoy sí, mañana no. Y si eres así, no creas que vas a recibir algo del Señor, dice Santiago. Entonces, fíjese, uno le pide a Dios. Le voy a poner el ejemplo. Usted le pide a Dios. Un enfermo, alguien está enfermo, usted le pide a Dios. Y de comienzo debe creer que Dios quiere y puede bendecirle. Dígale al de al lado, Dios quiere y Dios puede. Dios quiere y Dios puede. Entonces, usted tiene que entender que Dios quiere y que Dios puede bendecirle, ¿no? Y de comienzo usted asume eso así, ¿verdad? Pero siempre sucede algo cuando oramos. Y le sucede a todos los creyentes que oran. Y es que empiezan a venir los dardos de duda sobre nuestra vida. Empezamos a dudar. Entonces, si estábamos orando por un enfermito y oramos y creemos que las cosas tienen que ser ya, bueno, no son ya. Y vemos. Y lo vemos más flaco, más enjuto, más raquítico antes. Entonces decimos, no, si ve, Dios no me oye. Si ve, ¿qué saco yo con orar? Si ve, ¿para qué yo soy fiel? Si ve, ¿para qué esto? Y empiezan a venir esos dardos sobre nuestras vidas. Eso le pasa a todos. Ahora, ¿cuál es la idea? Que no nos dejemos ganar la batalla. Porque es una batalla. La oración de fe contra la duda. Que va a venir o de parte de su propia carne o de parte de Satanás mismo. Metiéndole la duda para que usted no sea bendecido y no reciba. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, no hay que dejarse engañar por lo que los ojos ven. Lo que uno ve muchas veces es un enemigo de la fe. Lo que uno escucha muchas veces es un enemigo de la fe. Uno debe orar con la confianza, la seguridad, la convicción y la certeza puesta en Dios. Y cuando los dardos empiecen a venir, entonces los enfrentamos con esa misma certeza con la que hemos orado. Es el primer ingrediente. Ahora, el segundo ingrediente es que una oración eficaz es hecha basada en las promesas de Dios. Basado en las promesas de Dios. ¿En qué se basa la certeza de la que le acabo de hablar? La seguridad, la convicción de la que yo le acabo de hablar. Algunas personas le dirán que esa certeza se debe basar en sus pensamientos positivos. Entonces le dicen, no, la fe se basa en que usted piense bien y que piense positivamente y que le meta moral a la cuestión, ¿no? Y en parte eso es cierto, pero no es totalmente cierto. Porque la fe no debe basarse en nuestros pensamientos positivos. La fe tampoco debe basarse en los pensamientos de los demás, ni en algún libro que usted haya leído, ni siquiera en sus convicciones propias, y mucho menos, hermano, en el supuesto poder de mis palabras. Porque hay gente que cree eso. Hace poco, yo, sinceramente, si lo digo delante de él, yo no recuerdo quién fue, pero yo dije, voy a exhortar al hermano. Pero después se me olvidó, porque Vita Cerebrino, usted sabe. Porque estamos orando y el hermano está diciendo, proclamamos, declaramos, confesamos, profetizamos. Y yo dije, oye, pues este hermano aquí a iglesia viene. ¿Cuánto yo les he enseñado que esa oración no es? Que uno no tiene que andar diciendo, declaro, confieso, declaro. Que... Porque es así ora es la gente que cree que sus palabras tienen poder. Ya no le piden a Dios, sino que ahora todo es declaro en el nombre de Jesús que eres sano, confieso que soy millonario, profetizo que mi esposa ya viene allí a la vuelta de la esquina, no, en fin, así se la pasan orando y ponen la fe en sus palabras, en un supuesto poder de sus palabras y no en aquello que la fe debe hallar su base, y es en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Ahí tengo un amigo de pastor en el Facebook, ¿sí? Y yo no sé si en su iglesia están en algún tipo de actividad o algo. Y todos los días pone, esta es la declaración de hoy. Declaro que soy sano, declaro que soy próspero, declaro que chiflo, pito y silbo al mismo tiempo. Declaro que voy a Júpiter y vuelvo. Declaro que voy a Marte. Declaro, ahí pone eso. Y yo he estado tan tentado a ponerle, ¿qué te pasa, cuadro? Sí, pero pues no. Que respetar esas cosas. Si cree así, pues cree así. Está errado, pero pues, ¿qué hacemos? Por lo general uno les va a hacer decir algo y de qué religioso, qué fanático, que usted, que no sé qué. Entonces, su oración, su boca no tiene poder para crear nada. El único que tiene poder creador en su boca es Dios. Amén. Y nadie más. Entonces, usted no declara, confiesa, profetiza nada de esas cosas. Usted suplica, usted clama, usted ora. Y cuando lo hace con fe, basado en lo que Dios ha dicho. Ahí se basa nuestra fe. En que Dios es veraz. Y la Biblia está llena de promesas hermosas de Dios. Ahora, mire, no todas las promesas que hay en la Biblia son para los cristianos. Y hay que tener discernimiento para entender eso. Pero muchas personas asumen ingenuamente que todas las promesas que hay en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, todas son para los cristianos. Y no es así. ¿Cuántas veces usted ha oído una persona orar? Yo lo piso, dice así. Yo lo piso. Lo piso. Lo piso. Yo lo piso, dicen. Yo lo piso. Y se basan a orar así, en ese pasaje allá, si no estoy mal, de Josué, donde se le dice a Josué que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, ¿no? Entonces eso se lo promete a Josué, ¿verdad? ¿Sí? Los teólogos aquí, ¿no? Y fue a Josué. Sí, entonces le dicen, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, se le dice a Josué. Y entonces y la gente toma ese pasaje, hermano, y dice, bueno, la Biblia dice que todo lo que yo pisare será mío. Y entonces se van a una casa y que quieren y me la piso. Imagínense, eso fuera así, San Mateo ya fuera de nosotros. Todo, hermano, yo llevo 20 años caminando en este barrio, hermano. Y así, eso, todo San Mateo sería mío. Pero eso no dice la Escritura. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. No, y otras, usted supera lo que hacen algunas hermanas solteras, hermano. Se compran una pijama de hombre y la tiran al piso y empiezan, lo piso. Sí, yo las he visto. Así hizo Marta, ella me contó. Y Laurita también me contó que ella puso una pijama chilena ahí. Made in Chile, por eso es que la pijama era Made in Chile, entonces por eso le salió así. ¿Y Amy no? No, hasta hoy. No, así no, yo así no sé ahora. No, esa no es para uno, esa era para Josué nomás. ¿Ya? Eso era para Josué. Listo. Pero así esa no hubiera sido para nosotros. Mire, tenemos en la Biblia tantas promesas que abarcan casi todo. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que, por ejemplo, Filipenses 4:19 dice, hay una promesa allí que dice que todas nuestras necesidades serán abastecidas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí está. Usted ora basado en eso. Dios, tú dijiste que nada me faltaría de lo necesario. Promesa de Dios. Luego, Santiago 1:5, por ejemplo, nos enseña y nos da promesa de ser sabios. Si te falta sabiduría, dice Santiago ahí, pídesela a Dios y Dios te va a dar sabiduría en abundancia. Otra promesa de la Escritura. En eso es que nos basamos. Otra promesa de la Escritura, que Dios nos va a dar paz en medio de las tormentas de la vida. Filipenses 4, 6 y 7 dice que después de haber orado, después de haber puesto nuestras peticiones en las manos del Señor, entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Esa es otra promesa de la Escritura. La Escritura también nos promete escape de la tentación. Primera Corintios capítulo 10 versículo 13 dice que Dios nunca nos tentará más allá de nuestras fuerzas y que aun cuando seamos tentados, Él nos dará con la tentación la salida. ¡Aleluya! Amén. Entonces, ¿en qué se basa su fe, su convicción? ¿En su pensamiento positivo? No. ¿En qué se basa su fe, su convicción? ¿En el poder de sus palabras? No. ¿En lo que dice el médico, el abogado? ¿En lo que dice el psicólogo? No. Se basa en el poder de la palabra de Dios. Amén. Ahí está. Así se hace la oración eficaz. Ahora, tercero. La oración eficaz también es hecha en la voluntad de Dios. Es hecha en la voluntad de Dios, ¿no? Le dije al comienzo que muchas veces Dios dice no porque Él no quiere darnos algo y ya. Usted tiene que entender que Dios tiene su proyecto de vida para nosotros. Nosotros tenemos el de nosotros. Y la idea es que uno sea tan sabio que compagine el proyecto de Dios con el de nosotros. De ahí la diligencia en descubrirlo, en entender qué es lo que Dios quiere de mí, a qué fin quiere llevarme el Señor. Eso es. A veces rebeldemente nos salimos del proyecto de Dios y empezamos a hacer cosas y a irnos por caminos donde Él nos ha mandado y luego vienen los uyuyuy y vienen los ayayay. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y es como si yo dijera, ¿y quién la mandó a meter la cabeza por ahí? ¿Y quién lo mandó a usted a hacer eso? ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? Uno de rebelde a veces hace su propio proyecto de vida sin contar con Dios. Dios tiene su plan, Dios tiene su proyecto, ¿ok? Y uno debe ajustar sus oraciones, sus peticiones y todo a ese plan y ese proyecto de Dios. Mire, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, contiene otra promesa de las Escrituras ahí. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Mire, fíjese. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nos oye, amén. ¿Para qué? Para decirnos que sí. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí es cuando usted se alegra. Amén. Eso. Porque aquí... Marcos 11:24 nos dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces cualquiera dice, cheque en blanco, aquí puedo poner, quiero una modelo, quiero un yate, quiero ir a Marte y volver, aquí puedo poner lo que yo quiera. No, porque este versículo entonces pone abajo una notica de ese cheque en blanco que dice, sí, es mi voluntad. Ahí está, ¿oyó? Pero ahí que dice que, verso 14, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, quiere decir dos cosas. Lo primero que quiere decir es que nuestras peticiones deben estar ajustadas al estándar de Dios. ¿Bien, hermano? ¿Qué le dice Santiago de nuevo a sus receptores? Le dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Y como si alguien preguntara, ¿cómo así? ¿Cómo que pido mal? Entonces dice, sí, pides para tus deleites, para tus caprichos. Y entonces por eso no recibes. Que la oración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Dios no nos dará cosas que pedimos por capricho, o porque estamos envidiosos de alguien, o cosas contrarias a su palabra, que no son su voluntad. Un pastor el otro día estaba contando que estaba en una reunión de oración y que estaba pidiendo peticiones de oración. ¿Usted por qué quiere que ore, hermana? ¿Usted por qué? Y que una le dijo, el Señor conoce. Porque así hay gente, ¿no? Que uno le pide, hermano, ¿por qué quiere que oremos? Dice, el Señor conoce. Entonces uno dice, bueno, deja así, tú, y pasa. Y luego uno ora, Señor, te pido por la hermana que tú conoces. Sí. Y luego el pastor se enteró que la petición era que la hermana abortara. ¿Cuál hermana abortara? Esa no es hermana. Que abortara esa señora. Fíjese. Entonces, esa es una petición que no está conforme a la voluntad de Dios. Usted no puede pedir, Señor, ayúdame a hacer este business allí. Yo te cuadro el diezmo de este robo que voy a hacer, Señor. ¿Sí? No, usted no puede hacer eso. ¿Sí? No, porque eso no es una oración conforme a la voluntad de Dios. Pero también conforme a la voluntad de Dios es lo que le acabo de decir. Usted tiene que pedir según sea el plan de Dios para usted. Bien. Jesús nos enseñó. Mateo capítulo 26, versículo 42. Hemos hablado mucho de este texto. Porque esta historia contiene mucha enseñanza sobre la oración. Otro principio que podemos extraer de ahí es ese, la oración hecha en la voluntad de Dios. Porque ahí está Jesús en el Getsemaní, con una gran angustia en su corazón. Está sudando sangre, recuerde, gotas de sangre. Y haciendo la siguiente oración, escuche, está diciendo allí, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la cruz. Jesús no quería ir a la cruz. ¿Por qué razón? No sé. Pero no me atrevo a decir que tenía miedo. Porque, bueno, no sé. El caso es que no quería ir. Porque la cruz era terrible. Y le está diciendo a Dios, Señor, mira, yo no, pásame a mí esto. Si quieres, si tú quieres. Y luego le dice, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Amén. Ah, están atentos, muy bien. Entonces, ¿cómo le dijo él? ¿Que se haga qué? Tu voluntad en la mía. Que se haga lo que tú quieres, Señor. No, sí, yo no quiero, pero si tú quieres que yo pase por esa cruz, yo voy a ir a la cruz entonces. Tremendo. Y así tenemos que orar. Y le reitero, entonces, Marcos 11:24 no es un cheque en blanco. Que le va a decir, pida lo que usted quiera que Dios está obligado a dárselo. Él es el mago de la lámpara. Frótela nomás y pida tres deseos, lo que usted quiera. No. Sino que ahí dice, todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. Creyendo, orando, creyendo, lo recibiréis. Si es mi voluntad. ¿Ok, hermanos? Pero yo pensaría, creería que es en la minoría de las veces en las que recibimos un no como respuesta. La mayoría no tiene que ver con la voluntad de Dios para nosotros, sino que la mayoría tiene que ver o que no oramos con fe suficiente y nos dejamos ganar la batalla de la duda, o que oramos, hermano, basados en nuestro pensamiento positivo, en el poder de nuestras palabras y no basados en las benditas promesas del Señor. Pero hay un cuarto ingrediente de la oración eficaz, y es que es hecha estando en la voluntad de Dios. Una cosa es hecha en la voluntad de Dios y otra cosa es hacerla hecha estando en la voluntad de Dios. ¿Ok? Esto tiene que ver con estar en la correcta relación con Dios, que incluye varias cosas. Y se lo voy a introducir así. Hay personas cristianas que llegan y tienen familiares que no son cristianos. Por ejemplo, el hijo, la abuela. Entonces viene la abuela que no es cristiana, o el hijo, que no, el hijo de ellos, que no es un hijo de Dios, y le dice: mami, pida por tal cosa, que yo sé que Dios a usted la oye. Imagínense, ellos tienen más fe que uno, ellos sí creen que Dios la oye a uno. Y entonces la mamá muy sabiamente le dice: no, mijito, ore usted, yo voy a orar, pero ore su merced también, porque Dios a usted también lo oye. ¿Para qué le dice mentiras? ¿Para qué usted le está prometiendo a esa persona, diciéndole que Dios la oye? Dios no oye a quienes no son sus hijos. O al menos no ha prometido que nos va a escuchar. Cuando venga la abuelita: mijita, ore por mí, mijita. No, abuelita, ore su merced, que Dios también la oye. No le diga mentiras. Que si la abuelita es Mariana Escamandulera, Dios no la escucha, o no, o al menos no ha prometido escucharla. Eso es con ellos. Pero ahora hablemos de nosotros aquí. Y es que para que Dios diga sí a mis oraciones, yo debo estar en comunión con Él y en la correcta relación con Él. Santiago 5:16, que usted tiene ahí, dice: la oración eficaz del fornicario puede mucho. La oración eficaz del malandro puede mucho. La oración eficaz del ladrón puede mucho. La oración eficaz de los mentirosos puede mucho. No dice eso. Ahí dice: la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Amén. ¿Y quién es el justo? El inmaculado, el que nunca peca. De esos no hay. Todos pecamos. Pero una cosa es pecar y amar el pecado y saber que estoy mal y no salir de eso. Y otra cosa muy diferente es que yo sé que estoy mal y estoy ahí. Dios conoce mi corazón, estoy luchando, estoy santificándome, estoy luchando en ayunos, en oraciones, por superar esas cosas que sé que hago y que a Dios no le agrada. Amén. Pero hay gente concha, hermano. Reconcha, recontraconcha, que viven en pecado, aman su pecado, saben que están mal y no quieren salir de eso. Y todavía tienen la cara de preguntar: ¿y por qué será que Dios me dice no? ¿Por qué será? A ver, blanco es, gallina lo pone, frito se come, mijo. El pecado obstaculiza su relación con Dios y el poder de su oración y el poder de sus peticiones. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, hermano? Eso también lo dice 1 Juan 3:22. Mírelo, leámoslo ese, toca leer ese. 1 Juan capítulo 3. Verso 22. Entre otros pasajes de la Biblia, ello lo dice. 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, dice ahí, la recibiremos de Él. Dice. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón de que cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir de Él? Dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si recibimos es porque estamos guardando los mandamientos y viviendo una vida de adoradores. ¿Sí o no? O sea, que si no recibimos, una de las razones es que estamos viviendo en pecado, que no estamos viviendo para agradar a Dios. Dice: Señor, ¿por qué no siempre? ¿Por qué no me bendices? Entonces está el Señor diciendo: vamos a revisar tu vida, a ver por qué no. Vamos a revisar. Y si usted descubre que usted está en pecado y ama ese pecado, y encima de que sabe que está mal, no quiere salir de eso, ahí tiene la respuesta. Dios no bendice a cristianos que están en pecado. Y si reciben algo, ahí hay dos opciones. Una, fue el diablo que los bendijo para engañarlos. Porque usted sabe que el diablo también bendice. Bueno, no bendice, hace milagros. Para que usted crea, porque mucha gente maneja la lógica. Si me va bien, es porque Dios está contento conmigo. ¿Y sabe qué? No siempre es así. Pero hay gente que, a ver, despierte. Entonces el diablo los tiene ahí en un trabajito bien bueno, ganando harta plata. Ellos dicen, no, Dios está feliz conmigo porque si no, no tuviera este trabajo yo. Y el diablo ahí, sí, mijo, siga creyendo, siga, siga así de tibio y verá, siga. Eso es una... Y la otra razón es que no olvidemos la misericordia de Dios. A veces Dios nos bendice de mera misericordia. Porque Él dice, si no es así, no reciben nada nunca. Entonces tengo que aplicar aquí misericordia. Pero la mayoría de veces, por la bendición, hay que pagar un precio. Y el precio se llama santidad. Eso es lo primero. Estando en la voluntad de Dios. Primero es santidad. La oración del justo es la que puede mucho. Pero hay otra. Y fíjense que interesante descubrir esto en la Escritura. Y es que si usted no oye a Dios, Dios no presta atención a sus oraciones. O sea, sí lo oye, pero sí hace como que no. Porque Dios siempre oye a sus hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted no le gusta oír a Dios, Dios no presta atención. Es más, sus oraciones son un asco para Él. ¿En serio? Ahorita le muestro dónde dice eso. Su oración es una abominación para Él. Y lo dice la Biblia. Porque hay gente que quiere que Dios la oiga, pero ellos no quieren oír a Dios. Y el negocio es más o menos así, si se le puede llamar negocio. Entonces Dios dice, si tú me oyes, yo te presto atención. Si tú no me oyes, olvídalo. Sí, pastor, ¿y dónde dice eso? Ahí está, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Si a usted le pasa eso que le acabo de decir, lea ese texto despacito, despacito, despacito, léalo. Proverbios 28:9. Yo le voy a ayudar a leerlo despacito, despacito. El que aparta su oído para no oír la ley, y aquí se refiere a la ley de Dios, la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oh. ¿Sabes qué es abominable? Un asco, algo repugnante. Entonces, si usted es de los que no le gusta leer la Biblia, no la medita, no la memoriza, no la estudia, esto es para usted. Esto es para usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues usted no, digo, ¿sí o no? Eso es ahí para usted. Si a usted le pasa eso que llega los domingos de la iglesia, estoy muerta, estoy muerto. Y coge la Biblia y ¡pum! A la tira. Y luego al domingo siguiente se le hace tarde buscando la Biblia porque no la encuentra. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Como no la cogió en toda la semana, los chinos la cogieron y se la metieron por abajo de las ollas. Y por allá después de 15 minutos de estar buscándola, la encuentro abajo de las ollas. ¡Ay, la Biblia! Bendito, ¿cómo te amo? Entonces la meten en una bolsa, la envuelven y se la clavan aquí, o la meten en un bolso ahí y arrancan palitos. Y luego dicen, ¿por qué Dios no me bendice? ¡Ah, qué cara dura soy! ¿Por qué Dios no me bendice? Entonces Proverbios 28:9 es para él. O otros, siguen, que llegamos del culto, que haga el almuerzo, que no sé qué, pues, pum, ponen pues la Biblia. A los 8 días, si es que vienen, si es que no viene la mamá, o no les resulta la ciclovía, o no les invitaron a algún sitio, si es que vienen, a los 8 días, hacen la siguiente operación. Saben dónde dejaron la Biblia, la toman y hacen. Empolvada esa Biblia. no la cogen para nada, y todo lo, su relación con la palabra de Dios es lo que escuchan el domingo aquí, es mínimo, y luego preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? No sea caradura, oiga. Pero la cosa es, el negocio, si se puede llamar así, es, Dios dice, si usted me oye, yo le presto atención. Si usted, por esas cosas de la pereza, de la tibieza espiritual, de la mediocridad espiritual, no me quiere oír, hasta su oración es una abominación. Y entonces aquí la cosa se pone crítica, muy crítica. Porque quiere decir que para que yo pueda hacer una oración eficaz, primero debo ser un estudiante de la palabra. Ahí está. ¿Lo amamos, pastor? Bueno, eso es la Biblia, ahí dice, yo no tengo la culpa que todo eso diga la Biblia, hermano. Yo solo se lo estoy expresando. Entonces, si usted lo cogen por ahí a tramarlo, a decirle, no, eso ore, Dios nos oye a todos, y así usted lea o no lea la Biblia, igual Dios te va a oír, no importa, ven solo los domingos, que igual Dios así también te oye. Así que lo están engañando, lo están tramando. En última, le quieren sacar la plata, porque después viene, pon aquí el dinero, y nosotros confesamos el milagro. Nosotros profetizamos el milagro. Nosotros proclamamos el milagro. Ahí caen todos. Pero esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es que nuestra oración no es eficaz? ¿Por qué es que a veces Dios nos dice no? No porque Él no quiera bendecirnos. Muchas veces Él sí quiere, pero nosotros somos el problema. El problema porque oramos sin fe, la duda nos gana la batalla. El problema porque muchas veces oramos no basados en las palabras de Dios, sino basados en el poder de nuestras palabras o nuestros pensamientos positivos. El problema porque muchas veces queremos es ir contra la voluntad de Dios y no tenemos en cuenta su plan para nuestra vida. Y muchas veces nosotros somos el problema porque estamos fuera de la voluntad de Dios, en el sentido que nuestras vidas están en pecado y nuestro deseo por su voz y su palabra es escaso. Si usted logra corregir estas cosas, que se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, seguramente usted empezará a ver en su vida oraciones más poderosas, más eficaces, más efectivas. Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Bendito eres tú para siempre. Esta tarde le voy a invitar a examinarse, a que con sus ojos cerrados, concentrado en usted y en Dios, se examine. Y piense sobre su oración. ¿Qué tan poderosas han sido sus oraciones hasta ahora? Yo sé que muchos aquí hemos visto milagros. Pero ¿cuántos más habrán estancados en los cielos? ¿Cuántos más habrán allí estancados en los cielos? Dios a manos llenas queriendo bendecirnos. A manos llenas. Pero usted y yo somos el problema. Usted tiene que entender que la oración debe hacerse en fe. Que aunque la duda venga a atacarlo, su fe debe ganarle la batalla a la duda. Su certeza en Dios, sus convicciones cristianas deben ganarle la batalla a la duda, al temor y a la preocupación, a la angustia. Por eso le voy a invitar esta mañana a orar como oraron un día los discípulos. Señor, auméntanos la fe. Señor, auméntanos la fe. Usted tiene necesidades, usted tiene problemas, usted tiene dificultades. Usted necesita fe, necesita que Dios le aumente la fe, necesita ganarle la batalla a la duda. Si y le gana la batalla a la duda, aun cuando Dios no le dé eso que pide, porque no es su voluntad, usted no se irá con las manos vacías de su presencia nunca. Si ora con fe, siempre va a recibir bendición. Lo que pidió u otra cosa, pero siempre va a recibir. Es la promesa de Dios. Por eso hoy le invito a abrir su boca, a decirle: auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe, Padre Santo. Auméntame la fe, Señor. Tú no me pides fe como una montaña. Tú solo me pides fe como un grano de mostaza. Para mover montañas. Y por eso hoy te pido, dame fe, Señor. Y auméntame la que me has dado ya, Padre. Necesito derrotar la enfermedad. Necesito derrotar la escasez. Necesito derrotar los problemas en mi familia. Necesito derrotar los problemas en mi trabajo. Necesito derrotar tantas cosas, Señor. Oh, dame la fe. Dame la fe. Auméntame la fe. Y que cuando los dardos de duda vengan, Señor, yo pueda derrotarlos. En el nombre de Jesús. Dios mío, hoy nos examinamos y pensamos sobre qué pecados serán los que están impidiendo la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles serán los pecados? ¿Cuáles serán los pecados? Si hoy descubres un pecado que esté interfiriendo. Si hoy descubres que amas ese pecado y que aunque sabes que está mal hacer eso que haces, lo sigues haciendo. Necesitas renunciar a eso hoy. Si quieres oraciones de poder, si quieres el respaldo de Dios en tu vida. Dios conoce tu corazón, si sabe que tú has luchado en oración, en ayuno, estás ahí santificándote, eso es otra cosa. Pero hay gente que ama su pecado, que sabe que está mal y sigue haciendo, sigue allí. Acallan su conciencia, resisten al Espíritu Santo. Pues bien, eso es lo que impide que las bendiciones caigan sobre tu vida. Eso que amas, renuncia a eso en el nombre de Cristo hoy. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Amas la voz de Dios? ¿Amas oírle? ¿Es ella todo el día tu meditación, como dijo el salmista? En la ley de Jehová está tu delicia. Porque si no, es ahí el problema. Tu oración llega a ser hasta abominable. Cuando tú no quieres oír a Dios. Es abominable. Aquí, este es el precio que hay que pagar si queremos ser bendecidos. Como le dije, a veces Dios nos bendice por su pura misericordia. Porque si no fuera de otra manera, tal vez no recibiríamos nada o casi nada. Pero querido hermano, si quiere más, debe dar más de usted para Él. Siempre estará allí la oración, si es tu voluntad. Estamos sometidos a ti, Señor. Aquí hay personas que necesitan sanidad. Aquí hay personas que necesitan salir de terribles problemas económicos. Aquí hay personas con problemas con sus cónyuges, con sus hijos, con dificultades en su trabajo, Señor. Lo que hoy yo te suplico es que al oír esto que acaban de escuchar, oh, tú le ayudes a llevarlo a la práctica. Y ver ellos cómo, mientras hacen esto, sus oraciones se vuelven poderosas, efectivas, eficaces. Ellos ven puertas abriéndose, cielos abriéndose sobre ellos, cosas que nunca han visto, Jesús. Te lo pedimos este día y te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.